A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Informativo Municipal, preparado por el equipo de prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted oye gracias a esta radio comunal que nos apoya cada semana para mantenerles informados del acontecer noticioso. Como siempre, queremos agradecer a usted la sintonía a este programa y es por eso que hoy traemos noticias muy importantes que queremos compartir a ustedes con datos, agenda y música especial para estas fiestas patrias 2022. También les invito a revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales de la municipalidad para informarse del acontecer local. Dicho y hecho, vamos de inmediato a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco firmó convenio con el Centro de Información de Recursos Naturales. Seremi de Medio Ambiente invita a participar en consulta ciudadana para nueva red de monitoreo de la calidad del aire. Consejo Municipal invita a festejar fiestas patrias en el Estadio Municipal de Quintero. Comisión de Deportes preacuerda renovación de convenio con el Instituto Nacional del Deporte por el Sendir Náutico. Con tres pies de cueca, niños de Quintero saludaron a personas en situación de calle. Departamento de Medio Ambiente realizará feria en Loncura y Santa Adela. Mesa de Humedales alista encuentro para el 7 y 8 de octubre. Estas noticias y otras informaciones pasémoslas a revisar a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Martes 13 de septiembre, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo recibió a Catherine Araya Matus, directora nacional del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, para suscribir un convenio que mejorará el acceso a la información comunal. CIREN es la institución que posee la mayor base de datos disponibles sobre recursos naturales, el procesamiento de datos y el análisis de imágenes satelitales en nuestro país, información que sirve para preparar las líneas de base necesarias en los diferentes estudios medioambientales. Escuchemos lo que nos dijeron las autoridades luego de esta importante reunión. Como Ministerio de Agricultura y también como Gobierno de Chile estamos sumamente contentos de poder incluir hoy día a la comuna de Quintero al Sistema de Información Rural. Hoy día contamos con 245 comunas, con la comuna de Quintero, para poder entregar esta herramienta que sirve a los municipios, a los gobiernos locales, en su planificación, pero también en la información que podemos entregar a las familias campesinas rurales, sobre todo en los sectores como Santa Adela, Santa Luisa, Santa Julia, Valle Alegre, de la comuna de Quintero. Entonces, agradecemos al alcalde su disposición, a sus equipos de trabajo, para que hoy día podamos trabajar colaborativamente en entregar información necesaria y suficiente para la buena toma de decisiones. Y agradecer una vez más a la directora, a su equipo y que hayan incluido a Quintero, porque esto nos permite georreferenciar todo lo que está ocurriendo hoy día en rural, además sobre todo que ustedes saben que del cambio del plan regulador de Gran Valparaíso, Quintero es la comuna que quedó con más extensión urbana, por lo tanto esto nos permite tener mucha información que hoy no tenemos y esto es una herramienta muy especializada para también para trabajar junto con el plan regulador de la comuna. Así que una vez más agradecido de todas estas políticas que el gobierno tiene que bajar y como siempre lo he dicho, la independencia que siempre he mantenido, tengo que trabajar obligadamente y con mucho gusto con los gobiernos de turno. Así que el gobierno, el presidente Boric tiene absolutamente las puertas abiertas, todo, el gobernador, la delegada presidencial, para bajar las políticas, que en la medida que el gobierno baje las políticas, eso le sirve a la comunidad de Quintero y es lo que tenemos que hacer las autoridades. Seremi de Medio Ambiente invita a participar en consulta ciudadana para nueva red de monitoreo de la calidad del aire. El pasado jueves, profesionales del Ministerio de Medio Ambiente se reunieron en el Auditorio DAEM con los directivos docentes, duplas psicosociales y estudiantes de los colegios municipales para dar a conocer la nueva red de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Al respecto, Hernán Ramírez, secretario regional ministerial de Medio Ambiente, dijo que la nueva red es un instrumento público que el ministerio espera tener operando a fines de este año, por lo que es importante darlo a conocer en todos los estamentos, para así estar al tanto de la opinión que la comunidad tiene con respecto a este diseño, informar también qué componentes se estarían midiendo y qué otros elementos es importante medir. Este es un proceso que está en consulta en la página web del Ministerio hasta el 11 de octubre, por lo cual el Seremi Ramírez hizo un llamado a la comunidad a hacer sus observaciones, ya que si están por escrito, estamos en la obligación de responderlas y de ponderarlas y de alguna forma incluirlas en el diseño de la red pública de emisión de contaminantes de las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví. Ante la pregunta de cómo evaluar el encuentro con los estamentos de los colegios, el Seremi de Medio Ambiente dijo lo siguiente. Escuchemos. Esta presentación tiene por objetivo el informar a los establecimientos educacionales de Quintero, a sus equipos docentes, así también como a los alumnos que participaron, de la nueva red de monitoreo, una red pública que el Ministerio proyecta a tener operando a fines del próximo año. Para dicha red, lo que se busca es conocer la opinión de la comunidad respecto a este diseño, informar también de qué contaminantes se estarían midiendo y también conocer cuál es su opinión respecto a qué otros elementos son importantes medir. Este proceso de participación está abierto hasta el día 11 de octubre, así que hacemos un llamado a la comunidad a ingresar a la página del Ministerio de Medio Ambiente y hacer sus observaciones. Si las observaciones se hacen por escrito, estamos en la obligación de responderlas y ponderarlas y poder de alguna forma incluirlas en este diseño de red pública de emisión de contaminantes para la comuna de Quintero, Concón y Puchuncaví. Consejo Municipal invita a festejar fiestas patrias en el Estadio Municipal de Quintero. Durante la mañana del jueves 15 de septiembre, el alcalde Mauricio Carrasco, acompañado de los concejales Antonio Aguayo, José Varas y Mario González, visitaron los trabajos de preparación del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo para la gran fiesta costumbrista que se desarrollará este fin de semana. Los invito a escuchar sus palabras en la siguiente entrevista. Amigos y amigas, vecinos y vecinas, nos encontramos a esta hora en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo a propósito de todo lo que es el proceso de montaje y ya obviamente el día de mañana puesta en marcha de esta nueva celebración ciudadana que es la fiesta costumbrista en su versión 2022. A mis espaldas el alcalde de nuestra comuna con quien vamos a conversar en breve y por supuesto parte del Consejo Municipal que han venido a, no solamente a supervisar, ya lo decíamos, los últimos detalles, sino además a propósito de este punto de prensa, invitarle a usted en sus casas que nos comience, por supuesto, a acompañar a partir del día de mañana, ya lo decíamos, en este inicio de esta fiesta ciudadana, que se vuelva a reencontrar con usted desde este lugar. Alcalde. Buenas tardes ya, la verdad que estamos acá en el Estadio Municipal, ¿cierto? Ya lo último, afinando los últimos detalles para después de 2 años de esta pandemia. Reencontrarnos es algo que va a ser muy necesario para la salud mental y obviamente quiero agradecer a todo el Consejo Municipal, no pudo estar Tamara hoy día por sus temas y Silva está en recuperación, pero está Mario González acá, está don José Vara, está Antonio, ¿quién? No se me quedó ninguno, ¿quién? Alejandro también que está trabajando, no pudo venir. Y quiero que la gente sepa que este es un esfuerzo que hicimos, pero con mucho, mucho cariño, ya que en el presupuesto del año pasado, por temas de pandemia, nosotros previendo de que iba a durar muchísimo más, no ha terminado la pandemia, por favor, el pase de movilidad para asistir, no teníamos presupuestado hacer la fiesta este año, pero a solicitud de los vecinos, a recomendación del Consejo, porque debo decirlo que el Consejo me lo pidió hace un mes atrás, porque yo tenía el convencimiento de no hacerlo, pero también era necesario, ya que se generan aquí alrededor de 300 puestos de trabajo. Son 60 stands de comida, son alrededor de 50 puestos de artesanía, más de 70 puestos de bazar. Vamos a tener la oportunidad este año, porque nos demoramos mucho en la fiesta, no pudimos contratar juegos mecánicos como año anterior, pero eso también va a permitir otra cosa, va a permitir que vamos a dar la posibilidad a todas las personas que tengan juegos inflables, camas elásticas, tacataca, un poco las tradiciones, ¿cierto?, que se puedan instalar en la cancha, el pasto va a estar disponible. Obviamente que con el cuidado que se requiere para estar disponible para que todos los niños puedan leer volantines, jugar. Esto es una fiesta familiar. Los horarios van a ser desde las 11 de la mañana, así que también le pido la colaboración a todos los fonderos que están acá, que el ingreso de vehículos va a ser de las 8 y media a las 10 y media y después ya ningún vehículo más por la seguridad de las personas. Desde las 11 de la mañana van a estar abiertas ya todos los stands y hasta las 12 de la noche. La venta de alcohol va a ser hasta las 11. Porque ya tenemos la experiencia que cuando se sigue vendiendo alcohol después de las 11, las dos veces que di permiso hasta la 1 de la mañana, tuvimos algunos problemas en la salida. Así que vengan con familia, vengan tranquilos, está conversado con carabineros, va a haber un carro de carabineros permanente acá, va a haber un carro de PDI permanente acá, contratamos una empresa de guardias con cámara de televigilancia, van a haber muchas cámaras de televigilancia en este lugar. Van a estar aquí en la sede de la asociación las cámaras, los guardias municipales, la empresa privada y obviamente la colaboración que siempre hemos tenido 10.000, 11.000, 12.000 personas y nunca hemos tenido un problema. No, encomendarnos a Dios que es exactamente lo mismo, ustedes mueren a mi espalda, lo da la oportunidad que los concejales puedan hablar obviamente en este recorrido en vivo que estamos realizando. Tenemos una empresa de primer nivel que instaló este escenario, tremendamente grande, con la mejor tecnología en sonido, en iluminación. Ya hoy día a la noche se harán las pruebas de sonido, de iluminación, vamos a venir a revisar y esperar que venga. Estamos muy optimistas porque hemos visto mucho ingreso de vehículos y creo que le va a hacer bien a la comuna, con toda la medida de seguridad, tener un esparcimiento y un ingreso antes de fin de año a la familia como lo que tenemos este año. Concejal, quiero aprovechar, gracias alcalde, lo decía, ¿no?, nuestra máxima autoridad, la necesidad de volver a retomar una experiencia, una oportunidad ciudadana, reencuentro, después de un largo tiempo en que, bueno, por las razones todos sabías, ¿no?, tuvimos que suspender buena parte de las actividades de este tipo. La razón que finalmente les motiva a usted como consejo a pedirle al alcalde que esto nuevamente se haga. Bueno, esta petición que hicimos los concejales es porque la gente obviamente nos pidió que volviera a las tradiciones. Ayer volvió el desfile comunal, ¿cierto?, que es algo súper importante. Hay fiestas fiestas y tradiciones que no deben perderse. Y esta fiesta costumbrista, tiene algo súper importante, un plus distinto, debido a que es una de las pocas fiestas gratuitas en la región. Y eso permite, ¿cierto?, a que venga mucha más gente, a que nuestros emprendedores, no solo de gastronomía, sino que de entretenciones, artesanos, puedan generar algún recurso más. Hoy esta fiesta cuenta con algo distinto también en comparación con otros años. Hay entretención para los niños también. Hay obras de teatro. Entonces, nosotros debemos garantizar, por supuesto, aparte de la seguridad, la sana entretención para todos los que entran. Así que muy contento por esta iniciativa y muy contento e invito a toda la gente a que venga al estadio municipal, a que se entretenga, siempre, por supuesto, con mesura. Eso es lo más importante. Muchas gracias, concejal. Quisiéramos, concejal José Abraz, lo decía el alcalde, se han tomado todas las medidas y se van a seguir tomando, obviamente, todas las medidas desde el punto de vista sanitario y de seguridad para que esta fiesta sea, por sobre todo, una oportunidad y una instancia de reencuentro familiar. ¿Su opinión al respecto? Voy a tomar de las palabras del alcalde. Al consejo le corresponde aprobar esta linda fiesta, la fiesta nacional, que más linda fiesta puede ser, recuperar todo lo que en el tema turístico, creo que la gente está llana y quiere salir y desahogarse, tomar un momento de partición y sacarse el estrés que no ha tenido toda esta pandemia. Como ha dicho el alcalde, yo quiero resaltar el punto, y voy a decirlo, el que lo quiera venir a pasar mal, aquí lo va a pasar mal. El que lo quiera venir a pasar bien, lo va a pasar bien. Mal porque aquí están todas las medidas de seguridad tomadas, ¿ya? Con cámara, con, como ha dicho el alcalde, con la PDI, con los guardias de seguridad que se han contratado. Entonces invitamos a pasarlo bien, que se lleven un lindo recuerdo. Están nuestras organizaciones sociales, es una fonda comunitaria donde están todas las organizaciones de la comuna. Y le digo, de verdad, creo que es un lujo lo que tengo a mi espalda. Es un lujo, no ya me lo dijo el concejal Aguayo, primera vez que tenemos esta escenografía gigante que está para escuchar a los mejores grupos del mundo, y sin duda que aquí van a haber grupos contratados también de los mejores grupos que están a nivel nacional e internacional. Así que invitarlo a todos los que vengan a pasarlo en familia, como ha dicho el alcalde. Es una fiesta familiar, hay espacio para los niños, juegos, todo. Así que aquí estaremos en la inauguración mañana y creo que son buenas cuecas las que van a sonar aquí, así que hay que venir. Muchas gracias, concejal. Don Mario, a propósito, desde la visión de alguien que en su momento estuvo detrás de bambalinas, ¿no?, en la producción, y hoy día ya como autoridad, lo decían los concejales, invitando al alcalde, invitando a nuestros vecinos y vecinas a participar y a reencontrarnos después de 2 años. La invitación, por supuesto, suya a la gente que hasta ahora nos mira y nos sintoniza a través de nuestro fanpage. Así es, Carlito. Bueno, muy buenos días a todos. Como tú lo dices, estamos contentos. Se hace un esfuerzo enorme de parte del consejo, del alcalde, una responsabilidad que estamos tomando también como municipio, pero como lo dicen mis compañeros, es la oportunidad que esperan muchos vecinos, la oportunidad también que esperan diferentes jóvenes, agrupaciones también. Y esa es la idea, invitar a la comunidad a que venga con seguridad. Estamos trabajando junto a nuestros concejales, junto al alcalde, junto a todo el equipo municipal, a que esto sea una fiesta. Es importante recalcar la presencia también de diferentes actividades nuevas que vamos a tener, como los Juegos Criollos, la participación también de diferentes organizaciones que de alguna u otra forma se empodera de este lugar, y eso es lo rico y eso es lo que nos invita a mantener nuestra identidad de Quinterano, y qué más que disfrutar en este lugar tan bonito y tan bien adaptado. Así que agradecer, por supuesto, al alcalde y al equipo municipal que se hace cargo de esto y de terminar el día domingo felices y todos a trabajar el día martes como tiene que ser. Muchas gracias, concejal. Lo que está ocurriendo hasta ahora en el Raúl Vargas Verdejo, la invitación para que usted y su familia nos acompañe desde el día de mañana con este espectáculo familiar, con este encuentro social, con esta oportunidad que nos damos en Quintero de mostrar y compartir lo mejor de lo nuestro. Quédese con nosotros, ya lo sabe, siempre conectados a nuestras plataformas, porque a partir de mañana también usted va a poder conocer y ver desde sus casas y donde esté lo que va a ocurrir en este lugar. Un abrazo entrañable a la distancia, nos encontramos en cualquier momento. Buenas tardes. Lo Luego de esta importante información de lo que será la gran fiesta costumbrista Quintero 2022, hagamos un alto musical recordando a uno de los padres de la patria más queridos por el pueblo. Me refiero a Manuel Rodríguez, cuyas hazañas para lograr la independencia de Chile fueron plasmadas en hermosos versos del poeta Pablo Neruda y que fueron musicalizadas por la orquesta de Vicente Bianchi y cantada por Silvia Infantas y los Baquianos. Les presento Tonadas de Manuel Rodríguez. Que se apague la que asesino, su espalda está sangrando sobre el camino, sí, ¿quién lo diría? Él que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando, vamos callando. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Luego de esta pausa, ya estamos de regreso en su programa informativo municipal, siempre a esta hora y por este punto del dial FM. Comisión de Deportes preacuerda renovación de convenio con el Instituto Nacional del Deporte por el Sendir Náutico. La Comisión de Deportes preaprobó esta semana la renovación del convenio de administración por 8 años del Sendir, Centro de Deportes Náuticos, el que debe suscribir entre el IND, Instituto Nacional del Deporte y la Municipalidad de Quintero. Así lo dio a conocer el concejal Mario González, presidente de la comisión. El convenio contempla el compromiso de invertir sobre 30 millones de pesos en 4 años, unas 500 UTM por año, en mantención y equipamiento necesario para la práctica de diversas disciplinas desarrolladas en el mar o en su orilla. El concejal González dijo que hay que potenciar las actividades deportivas en este espacio, porque es un compromiso del Consejo y mío, como presidente de la Comisión de Deportes y Recreación. Esto permite generar talleres de buceo, kayak, natación, voleibol playa, entre otras actividades. Tenemos declaraciones del concejal González. Bueno, contarles de que estamos cerrando un ciclo ya con el Instituto de Deporte, con el Instituto Nacional del Deporte, y renovando un contrato que tenemos por 8 años junto a ellos para el tema de nuestro sentir náutico, potenciar día a día nuestras actividades náuticas. Es un compromiso del Consejo Municipal. Yo como presidente de la Comisión de Deportes estoy muy contento porque nos permite una inversión, nos permite generar nuestros talleres. Hemos conversado hoy día con el encargado de deporte comunal de que es muy beneficioso tener en aptas condiciones este recinto. Se están desarrollando talleres de buceo, natación, voleibol playa y estamos contentos. Invitamos a la comunidad a que se acerque, a que lo cuide. Con 3 pies de cueca, niños de Quintero saludaron a personas en situación de calle. Durante la tarde del lunes 12 de septiembre, los niños y niñas de la agrupación folclórica Las Torcasas de Loncura entregaron un hermoso esquinazo a las personas beneficiarias del albergue Protege Calle de Quintero. Conversamos con Amanda Muñoz La Paz, coordinadora del albergue Protege Calle en Quintero. Bueno, esta actividad es para dar inicio a la semana, que es muy importante para nosotros como equipo, que también consideramos muy crítica para los usuarios, ya que es una semana que como que llama al consumo. Entonces también como tratar de hacer actividades para que los chiquillos hagan actividades recreativas, para poder cuidar como justamente esto del consumo, protegerlos en el fondo. Es más que nada para dar inicio a la semana, poder aprovechar, cuidarnos, poder celebrar con las medidas necesarias y justas. El día viernes igual pretendemos hacer una actividad, un almuerzo, para poder dar como por finalizada la semana 18era. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realizará en la segunda quincena del mes de septiembre dos ferias temáticas en los sectores rurales con el objetivo de acercar la atención a los vecinos. Así lo informó la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lisette Lobo, quien nos dijo lo siguiente. Nos encontramos ahora ya en estas primeras ferias ambientales, retornando a la primavera, comenzamos a hacer campañas de microchip, más la feria donde tenemos nosotros ya las áreas establecidas, esta fiscalización, está la oficina de pesca y minimización de residuos, donde van a poder encontrar información respecto del departamento. También queremos comentarles que vamos a estar el 23 de septiembre en Loncura y también el 30 en la UNCO Rural, también con una feria ambiental y con implantación de microchip de acuerdo a la ley de tenencia responsable. Mesa de humedales alista encuentro para el 7 y 8 de octubre. La Municipalidad de Quintero prepara un encuentro para dar a conocer el valor que tienen los humedales para la vida de los seres humanos y el medio ambiente, y cómo es necesario cuidarlos porque no solo son parte de la naturaleza y su belleza, sino que asegura nuestra supervivencia. Para lograr este objetivo, la Oficina de Urbanismo adscrita SECPLAN organiza los días 7 y 8 de octubre en el Parque Municipal Luisa Seviré seminarios, ferias científicas, presentaciones artísticas, recorridos turísticos por el sector y visitas dirigidas a los humedales de Quintero. Esta actividad está orientada a las organizaciones, a los estudiantes y a las personas que quieran ser parte de este programa. La idea es que se instale en nuestra cultura local que Quintero es tierra de humedales y que en esta comuna existe preocupación por el manejo de sus ecosistemas, como dijeron los integrantes del Consejo Municipal en su oportunidad. Para analizar detalles de la organización, los integrantes de la Mesa de Humedales se reunieron el pasado viernes de manera de ajustar los aspectos técnicos que ocurrirán el viernes 7 y sábado 8 de octubre, dijo el coordinador general, el arquitecto Rodrigo Friz. Escuchemos. La reunión de hoy día, el encuentro X de nuestra Mesa de Humedales, buscó básicamente tratar de ajustar todos los aspectos técnicos que tiene que ver con el encuentro que se realizaría el viernes 7 y el sábado 8 de octubre del presente año. Tarea que no resulta fácil, dado que hay varios aspectos que tienen que ver desde cosas tan básicas como el transporte, la alimentación, los apoyos técnicos que vamos a necesitar, revisando después los temas y los diferentes expositores que vamos a tener. Esperando obviamente que este encuentro sea algo grato para la comunidad, nos estamos enfocando, recordar, en niños, nos estamos enfocando en una comunidad informada respecto a los temas medioambientales y también lógicamente difundir hacia la población que no necesariamente tenga todos los conocimientos y también importante los aportes del sector público. Así que eso fue en resumen la mesa hoy día, en donde esperamos que tengamos un muy buen encuentro y una convocatoria alta para poder difundir toda esta red que posee la Comuna de Quintero. Así que ya lo saben, se viene este interesante diálogo acerca de los humedales y su importancia en el mes de octubre. Y recuerde que todos debemos participar en la consulta ciudadana para una nueva red de monitoreo de la calidad del aire en la comuna. Usted puede encontrar esta información en nuestra página web www.muniquintero.cl. Y con esta invitación comienzo a despedir el programa de esta semana, que desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero hemos preparado para usted. Agradecemos de corazón su fiel sintonía y, por supuesto, nuestro reconocimiento al equipo humano de esta radioemisora de Quintero, que nos saca al aire cada semana. Nos estamos encontrando próximamente, siempre a esta hora, por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Felices fiestas patrias para todas y todos. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.